els àngels de la pau. Buenas tardes, gracias a todos por vuestra presencia. Vamos hoy a tratar el tema, un tema poco tratado, un tema muchas veces esquivado, sobre los ángeles. Sobre los ángeles es un tema al cual pues hay que ser un poco atrevido en cuanto pues que realmente la mayoría pues no los podemos ver ni nos han hablado tampoco de ellos. Trataremos un poco este tema de los ángeles desde un punto de vista científico, no porque ya lo hablé en la conferencia anterior. Hoy vamos a tratar el tema de los ángeles desde un punto de vista más opinión religioso, mitológico, incluso también teosófico, naturalmente. Me gustaría empezar hoy mi conferencia por explicar un mito. Una enseñanza de las muchas que se daban en Alejandría, en la época de Hipatia. Habéis visto la película de Ágora, ¿sí? La película de Ágora, habréis visto que el sistema educativo de la época es muy distinto del de hoy. En aquella época, en Alejandría, se enseñaba que realmente la Tierra es un espejo del cielo, que todo lo que está en el cielo se refleja en la tierra, y de la misma manera todo lo que está en la tierra está en el cielo. Y así pues ellos construían sus mitos, sus enseñanzas, su ciencia, a través de aprendiendo de las estrellas, de las constelaciones y del cielo. Uno de los mitos más utilizados y que más se enseñaba en las escuelas como la de Alejandría era el de Lena y el cisne. Lena y el cisne, esto lo habréis visto alguna vez representado en esculturas y cuadros, en donde se ve pues en un acto amoroso, abrazados, un cisne y una diosa. Lo habréis visto, es una imagen muy recurrente en el arte clásico. Lena y el cisne es el origen de la historia de dos gemelos que se llamaban Castor y Pollux. Lena representa la diosa, representa la madre cósmica. En teosofía le llamaríamos Akasha. Lena es Akasha. Es la madre de todos los seres, donde todo ha surgido. Es la madre del espacio. Y el cisne o Kalahamsa, en la teosofía, en la doctrina secreta, lo encontraréis con el nombre de Kalahamsa, el ave blanca, el ave pura. El Kalahamsa representa Zeus, es el padre espiritual. El padre espiritual en amoroso abrazo con la madre universal. Es Lena y el cisne. Fijaros en esa escultura clásica, maravillosa. Y de esa unión, pues, nacieron tres niños, dos, Castor y Pollux. Y luego, más tarde, una niña, tercera, que esta os será más conocida el nombre, Helena de Troya, ¿sí? Helena de Troya, hermana también de Castor y Pollux. Pero algo curioso sucedió con estos dos gemelos, que eran hijos de la misma madre, pero de distinto padre. Es de esos misterios de la naturaleza que en las escuelas griegas pues se interpretaban y se intentaban explicar de qué manera dos gemelos pueden ser de distinto padre. Y es posible, no es extraño, es posible. De manera que un Castor era hijo de un padre terrenal, o sea, de un hombre mortal, un ser humano. Y Pollux era hijo de Zeus, del padre espiritual. Pero los dos gemelos, hermanos, unidos. Y así fueron educados, y así crecieron, completamente unidos. Esa imagen de Castor y Pollux, los gemelos, es la imagen del amor fraternal en estado puro. Es la estampa más preciosa que tenemos, que refleja ese amor fraternal. Castor y Pollux, pues, luego entran ya en la mitología griega, los vemos en la guerra de Troya. Ya sabéis, Helena es raptada. El rapto de Helena de Troya es el rapto del alma humana. Y todos los grandes héroes salen en al rescate del alma humana. Porque ese es el estado de héroe. Es lo que hace que un ser humano se convierta en héroe. Por ejemplo, bueno, en la mitología, en el mundo clásico griego, héroe era aquel que era capaz de rescatar el alma, su propia alma. Eso es lo que convierte en héroe a un ser humano, en un salvador de sí mismo. Castor y Pollux, pues en la guerra con Troya, creo entender que en un momento Castor intenta robar los caballos de Troya y sale mal herido, herido de muerte, mortalmente herido en brazos de su hermano. Pollux le ruega a su padre, a Zeus, que le cambie, que si tiene que morir, que muera él, que es inmortal. Pollux es inmortal, indestructible. Que muera él en lugar de su hermano, que está moribundo. Y Zeus, apiadado y ante ese amor fraternal, ante esa unión mística, pues les premia a los dos y los pone en el cielo. Los dos hermanos, los dos gemelos, en el cielo. Y ahí es donde está la constelación de Géminis, ¿sí? Que el Sol entró ayer en la constelación de Géminis y hoy estamos ya bajo la influencia de los gemelos. Esta es una historia preciosa del cielo como la tierra, reflejo del cielo. Los hermanos gemelos, naturalmente, eres tú, es el ser humano, es el yo inferior, mortal, perenne, que caduca, y el yo superior, inmortal, espiritual, el yo superior, Pollux y Castor. Hay otra historia también, se explicaba en las escuelas griegas, y es que Zeus, al ver ese amor fraternal entre los dos gemelos, lo que hace es que vayan intercalando, la inmortalidad va pasando del uno al otro. Es también es el mismo proceso en el que podríamos explicar de la vida, la noche y el día, la vida y la muerte, la vida física y la vida espiritual, vida física y vida espiritual. O sea, que por todas partes vemos que el ser humano es dual, es una dualidad. Y esa dualidad se refleja en el cielo, en Géminis. ¿Hay un Géminis por aquí? ¿Hay un Géminis? ¿No? No hay ningún mellizo, ningún Géminis. Géminis, bueno, al principio, pues yo creo que, no soy experto en astrología, pero los Géminis pues suelen ser duales, dos personalidades, pero yo creo que eso es al principio, ¿no? En un estado de inmadurez. Los Géminis pues te hacen una cara y luego por detrás otra, o te pueden decir una cosa y luego te la cambian completamente. Es esa dualidad que de hecho todos lo padecemos, es una dualidad entre lo que es, lo que no es, material, espiritual. Pero eso se va madurando. Yo creo que la madurez de un Géminis es ese amor fraternal, ese amor, sabiduría, que es el que buscamos todos los que estamos aquí a través de la teosofía. Porque la teosofía es amor, sabiduría. Y a eso vamos a ir. Y vamos a ir ahora también a esa creación paralela, aparte de Zeus. Una creación paralela que también se explica un poco en la titanomaquia, en la creación de los titanes. Los titanes que también son los que crearon el mundo de la Atlántida. Los titanes que se atrevieron a enfrentarse con los mismos dioses y hubo una guerra en los cielos. Esos titanes que son el origen de esa vida invisible y paralela que llamamos los ángeles y que, si me permitís, yo voy a llamar a partir de ahora los devas, los devas, que es parecido. Deva quiere decir divino, un ser divino, los devas. Y para mí, los seres más felices del universo, como explicaba al principio. Porque fíjate qué necesidad tienen ellos, qué enfermedad tienen, o qué peligro les puede amenazar. Los más felices del universo, los ángeles, nacen para cumplir el trabajo del Creador. Y su vida depende y sigue en la línea que les ha marcado el Creador. Y toda su aspiración está en obedecer y cumplir su dharma, para el cual han sido creados. Y eso es muy hermoso, eso es muy hermoso. Vamos a explicar un poco. En la religión tenemos que de los más antiguos religiosos que habló, que trató el tema, y que le llamaban, de hecho, el doctor seráfico, porque trató muy largamente el tema de los devas, de los ángeles. San Buenaventura. San Buenaventura escribió varios tratados sobre los ángeles. Lo que sucede actualmente con el catolicismo, vamos a decirlo así, esta religión cristiana, es que el tema de los ángeles pues les queda un poco lejos y como no saben muy bien cómo tratarlo ni cómo verlo, lo van arrinconando actualmente, Consideran más importante pues las otras cosas de la religión, o sea, sus dogmas. Consideran más importantes sus dogmas que investigar y profundizar en la ciencia de los devas, cuando es una ciencia apasionante. Y también os quiero explicar que hemos entrado en una nueva era, era de Acuario, en la cual es casi una obligación estudiar el tema de los ángeles. Porque en la era de Acuario va a haber, sin ninguna duda, un acercamiento entre los seres humanos y la fraternidad de los ángeles. O sea que yo creo que prepararse es adecuado y es correcto. Hay otra también, postura, que es la de los protestantes. Los protestantes, he estado investigando también, al contrario de lo que yo siempre había pensado, que no creen en los ángeles. Sí, tenemos, a ver si lo encuentro por aquí, Calvino. Calvino él estudió el tema de los ángeles, lo profundizó en algo, pero luego llega un momento que dice, bueno, esto ahora no nos interesa, hay cosas más importantes y lo vamos a dejar a un lado. Es un tema muy noble, muy recto, muy elevado, pero no nos interesa. Así mismo, así es como cortaron los protestantes con el tema de los ángeles. Lutero continuó también con la misma línea. Es un tema muy noble, muy elevado, pero hay cosas más interesantes que tratar de ese tema. Y así yo pienso que la mayoría de las religiones, por no decir todas, van arrinconando este tema que, repito, la era de Acuario nos abre las puertas y ventanas y nos da luz sobre ese tema y no lo podemos perder de vista. San Buenaventura, volviendo a él, nos explica pues, que realmente los ángeles han sido creados por el Creador, por el Logos, para seguir en esa línea de la creación. O sea, cada uno en un aspecto distinto de la creación, el reino dévico impulsa desde los reinos elementales, impulsa el reino mineral, la vida en el reino vegetal, la vida en el reino animal y también impulsa la vida en el reino humano. Y ese es su trabajo, y ese es su ser. El ser de un ángel es su trabajo, es su dharma, es su dharma. Eso es lo que explica también a su manera San Buenaventura. Ellos tienen libre albedrío también, según San Buenaventura, y yo también lo he comprobado con otros escritores, tienen libre albedrío para escoger. No me refiero al bien o al mal, porque realmente ellos solamente distinguen el bien, o sea, el mal ellos no lo distinguen. A no ser que haya alguien que les obligue, les impele al mal. Pero tienen libre albedrío para ayudar o no, para acercarse o no, para hacerse visibles o no. Ese es el libre albedrío que tienen. De hecho, yo me atrevería a decir que hasta ahora todos nosotros, la humanidad, hemos vivido ajenos al mundo dévico, a ese poder invisible que está a nuestro lado. Y esa misma ignorancia, ignorarlos, ese mismo sentido de ignorar ellos que están ahí, pues ellos también hacen lo mismo con nosotros. Si nosotros los ignoramos, ellos también nos ignoran a nosotros. Cumplen su obligación, cumplen con su deber, cumplen el propósito y la voluntad del Logos, pero sin esa relación fraternal que cabría y que tendría que tener lugar. Eso es lo que tenemos que superar en la era de Acuario. Bien, entonces, según San Buenaventura, la misión de los ángeles es reprender a los hombres. O sea, incluso podríamos decir castigar a los hombres. Y ahí es donde entraríamos a hablar también de los Lipika, de los cuales Madame Blavatsky habla largamente de estos ángeles que son los que almacenan y dosifican el karma, la ley de la justicia divina, la ley de causa y efecto, la ley de recogerás lo que tú hayas sembrado, y las facturas que tenemos pendientes. Esa ley, ese karma, está regulado y administrado por los Lipika. O sea que ellos no castigan, no son diablos y demonios que pinchan y cortan y queman, en absoluto, sino que administran, registran, apuntan, anotan y luego administran, dosifican de acuerdo con la ley del karma a cada alma de acuerdo con sus méritos o con sus faltas. Ellos, eso es uno de los trabajos. Los ángeles se especializan, o sea, hay ángeles especializados en la ley del karma, de la manera que hay ángeles especializados en la sanación, otros ángeles especializados en la maternidad, en los niños, en la familia, etcétera, etcétera. Aquí San Buenaventura dice que ángeles que pueden absolver del pecado o conducir al arrepentimiento, o sea, ángeles especializados en esa línea, a hacerte comprender el mal que has hecho y arrepentirte y no volver a caer otra vez en ello. Así es como lo cuenta San Buenaventura. Dice que los ángeles también, su misión es protegernos. Ahí podríamos tratar del tema del ángel de la guarda, que tanto hemos oído hablar y ahora parece que es una cosa que queda solamente para los niños en la oración de antes de acostarse. Y no, el ángel de la guarda está en cada uno de nosotros, sin importar la edad, ni la condición social, ni el sexo, ni nada de nada. O sea, cada uno de nosotros tenemos un ángel guardián. Eso, por lo menos, es la coincidencia de todos los sabios y clarividentes que han tratado este tema. Es un ángel protector. El ángel protector, a ver, no solamente lo hemos de relacionar a nivel individual. Ese ángel protector, ese ángel guardián, también es nacional. Hay un ángel protector nacional. Hay un ángel protector de la ciudad donde tú vives. Hay un ángel guardián de tu familia. Hay un ángel guardián de tu casa. De la misma manera que hay un ángel guardián individual para cada uno de nosotros. Así es como lo revelan y lo explican los que saben. No me invento nada, estoy recogiendo un poco de aquí y de allá. Y luego os explicaré al más grande teósofo que hemos tenido hablando del tema de los ángeles. Bien, la misión de los ángeles, siguiendo a San Buenaventura, expulsar demonios. Por demonios hemos de entender tentaciones, debilidades. Demonios hemos de entender vicios, defectos. El fumar, el alcohol, las drogas, esos son los demonios en los que hemos de entender. O sea que si alguien en esta vida te puede ayudar a superar cualquier vicio o defecto, naturalmente es tu ángel. ¿Por qué? Porque él no tiene ninguno. Él no tiene ningún vicio, ningún defecto, ninguna debilidad. Al contrario, él está más cerca y ve más fácilmente la perfección que tú mismo. Él te puede ayudar. ¿Cómo a buscar su ayuda? Luego me lo guardo. Si no me acuerdo, luego me lo recuerdas y explicaremos cómo recabar la ayuda del ángel para ayudarte a superarte y a perfeccionarte en el sendero de la vida. Vamos con San Buenaventura. Instruir. O sea que el ángel, los ángeles también instruyen y también pueden enseñar. Y si no, que se lo pregunten a un músico. ¿Sabíais que la inmensa mayoría de composiciones de música han sido instruidas por los ángeles? El ángel te da tic-tac-toc, tic-tac-toc. Inspiradas. Inspiradas, instruidas, inspiradas. Una nota, una nota, una nota. Y de esa nota viene la composición de las grandes obras de la música inspiradas por los ángeles. Digo música, como quiero decir arte. Muchas veces un paisaje, no sé si hay algún artista, un pintor. Muchos paisajes nos vienen inspirados por ellos. Poesía. Los ángeles naturalmente no utilizan palabras ni voz, ni lenguaje alguno. Imágenes. Vibraciones, luz, y a través de eso pues nos pueden instruir e inspirar. Revelan los misterios divinos. Ese es uno de los trabajos que les hemos dado siempre a los ángeles, el de mediadores, el de mensajeros, mensajeros entre los dioses y los hombres. Ese es uno de sus principales labores, el de ser mensajeros entre lo divino y lo humano, entre el yo superior y el yo inferior. Esos mensajes que nos llegan a veces en los sueños, durmiendo, O a veces nos llegan en forma de intuición, esas intuiciones que dices, ay, ¿quién me lo ha dicho esto? ¿Y de dónde ha venido? ¿Quién me ha susurrado esa solución, ese remedio, eso que yo buscaba? Y es ellos, pues, que son mensajeros, ellos son mensajeros. Nos traen luz, nos traen amor, nos traen sabiduría de lo más alto. Ellos lo tienen más fácil, esa comunicación. Consuelo, también consuelo, dan esperanza, dan fe, dan consuelo, porque ellos ven que ahora pues tú puedes tener una enfermedad, puedes estar sufriendo, puedes estar pasándolo mal por la crisis, por la economía o algún trastorno familiar. ¿Cómo te consuelan a ti? Pues te dirán, pero ¿no te das cuenta que el que sufre es tu cuerpo? Y tú no eres el cuerpo, tú eres el alma. Si dentro de cada uno de nosotros hay un ángel, el yo superior, tu yo divino es un ángel. Entonces, ¿quién es el que sufre, el que está recibiendo el castigo? ¿Tu cuerpo físico? Pues así lo tienes que decir. En yoga nunca decimos, me duele la rodilla. No, decimos, a mi cuerpo físico le duele la rodilla, pero a mí no. esa es la lección que nos dan los ángeles, recordarnos un poco que el cuerpo físico es un instrumento, es un vehículo, nada más, y temporal, y pasajero. A mi cuerpo físico le duele la espalda. A mí no me duele nada. Esa es la lección de los ángeles. Pero no te das cuenta de que eres un ángel envuelto dentro de un cuerpo físico. Bueno, sigo adelante. Compañeros, también. Esa también es otra lección. Que nunca estás solo. La soledad no existe, no existe. En medio del desierto más solo del mundo, estarás siempre acompañado. Siempre tendrás un compañero de viaje en toda tu vida, donde sea que vayas. Es el compañero invisible, el ángel. ¡Ay, cuántas lecciones bonitas nos quedan! No lo digo yo, lo dice San Buenaventura. Someter a nuestros enemigos. Someter, apartarlos, alejarlos. Bueno, yo a nivel personal, pues a veces sí que he experimentado un poco con ello, a veces. Y te invito a que lo pruebes, a que lo pruebes. Mira, por ejemplo, tienes que ir a visitar a ese familiar tan antipático. No sé si tienes algún familiar antipático, pero en la familia siempre suele haber alguno. Siempre suele haber en todas las familias un familiar antipático. Y tienes que solucionar un problema familiar. Yo pues lo que hago es, antes de ir, mando a ese compañero invisible, a ese mediador, a ese mensajero, le mando allí, para que prepare el terreno, buenas vibraciones, luz, simpatía. Que te abra pues a su comprensión, que esté en un momento feliz. Y luego, normalmente, pienso que siempre funciona. Cuando voy a esa persona, lo encuentro todo preparado, está más listo, más preparado. Y cuando digo esto, pues digo, con cualquier situación que nos encontramos cada día, retos difíciles, pues manda a ese... El secretario, manda primero al secretario que te prepare el terreno. Si tienes que ir al médico, o te tienen que cortar, o quitar, o coser, o poner, pues ¿quién más que tu ángel te va a ayudar? Pues ¿quién mejor que él? Pues ese es el trabajo de la nueva era. Dándole trabajo y confiando en él, él confiará en ti. Y habrá ese acercamiento de la era de Acuario. Ese acercamiento con lo invisible. Continuamos con el santo. Templar tentaciones. Eso también, eso es lo difícil, las tentaciones. Entonces, cuando vemos el pastelito, el dulce, entonces dices, bueno, ese pastelito, ¿quién lo quiere, el cuerpo físico o yo? Un pastelito, ¿quién dice el pastelito? Dice el café, el cigarro, el alcohol. ¿Quién es? El cuerpo físico. Y el ángel pues te ayudará también a entender esto, que eres un alma que tiene un cuerpo físico y que el cuerpo físico a veces te pedirá cosas que no, realmente no las necesita, que es por vicio, que es por deseo mundanal. Y eso pues te ayudará a superarlo. ¡Orar! La oración, la oración. ¿Quién mejor que un ángel para coger tus oraciones y elevarlas y conducirlas? ¿Quién mejor que él? Aquí hay una persona mayor que supongo que tendréis nietos. ¿Qué mejor que cada día elevar unas oraciones y dejar que tu ángel las conduzca a tu nieto, a tu hijo, a esa persona enferma, a ese amigo que necesita ayuda? ¿Quién mejor que el ángel para que lleve tus buenos deseos, tu buena voluntad, tu luz, tu amor, tu sabiduría, que lo lleve el ángel? Dale trabajo, que trabaje, que se mueva. Es su trabajo y él puede ayudarte. Ah, pues ya está. Estas son las misiones que pone el santo a los ángeles. ¿Qué más? Bueno, todo esto ya lo he explicado. Bueno, donde podemos encontrar también testimonios y aspectos distintos de los ángeles que os voy a recomendar es, por ejemplo, Milton. Milton en La Divina Comedia, ¿es? El Paraíso Perdido. El Paraíso Perdido, Milton. Milton es una fantasía, es realmente toda una fantasía. Allí es que casi el Paraíso Perdido todo es una relación de los ángeles. Hay mucha alegoría, eso sí, en el libro del Paraíso Perdido hay mucha alegoría, mucha cábala también, para quien sabe entenderlo, pero hay trabajos, hay obras mejores. Por ejemplo, en Paracelso. Paracelso, una sabio, teósofo, alquimista, es lo que he encontrado que nos habla más claramente sobre los seres invisibles de la naturaleza. Y creo que fue Paracelso el primero que les puso nombre. A partir de Paracelso llamamos las salamandras como habitantes del fuego. A partir de Paracelso las ninfas, habitantes del agua, las nereidas, habitantes de las lagunas. Del mar, las ondinas, todos esos nombres, la mayoría de ellos tienen su origen en Paracelso. Sílfides. Las sílfides. Todos esos nombres, muchos vienen de varios tratados que escribió Paracelso. Y luego tenemos a Shakespeare. Uy, Shakespeare. Shakespeare, Sueño de una noche de verano. La tienes que repasar, es una obra maestra, es una maravilla. Sueño de una noche de verano. Salen Oberón y su esposa, que son los arcángeles encargados del control de todos los devas del bosque. Y ahí ves al personaje principal de la obra haciendo el burro, con la cabeza de burro. Repásalo, es una obra muy significativa. Muchas veces, queriendo presumir, lo que hacemos es el burro. Eso es lo que le ocurre al personaje de la obra, con cabeza de asno. Shakespeare, maravilloso, único, una obra maestra. Naturalmente, ya sabéis que Shakespeare era un pelele, una titella. Sí. O sea que realmente la obra de Shakespeare es de Francis Bacon. Un comediante. Sí. Que realmente toda la obra de Shakespeare es del maestro Saint Germain, con el nombre en la época de Francis Bacon. Y traigo aquí voy a leer un poquito de Francis Bacon. El Novum Organum. Francis Bacon escribió un libro en el cual explica que si queremos avanzar en la ciencia y en el descubrimiento de la física del futuro, tenemos que utilizar un sexto sentido. Que con los cinco sentidos que estás utilizando no bastan, no bastan. Hay que utilizar un quinto sentido y eso se llama el nuevo órgano, novum organum, un nuevo órgano. y todo un libro dedicado a eso. Qué poco lo han estudiado, qué poco lo hemos estudiado ese libro. Y ahí es donde pone. Es muy exacta la observación de Telesio de que hay en el aire cierta luz original, aunque muy débil, que escapa casi por completo a la vista del hombre y de la mayor parte de los animales, porque aquellos, por lo que es apreciable, ven de noche lo que no es creíble pudieran hacer sin luz o por una luz interior. O sea, que Francis Bacon nos habla de que hay una luz que los ojos físicos no la ven, pero que hay personas y animales que ocasionalmente sí perciben esa luz. Porque hay animales que en la absoluta oscuridad ven. Y si no hubiera luz, no podrían ver nada. O sea que hay una luz que se nos escapa a nuestros ojos. Y esa luz es el éter. Esa luz es el prana. Esa luz es la que construye el cuerpo de los ángeles, de los devas, que son luz, una luz tenue. Una luz tenue que en la medida que vayamos avanzando en la nueva era, se irá haciendo más visible, más densa. Y poco a poco la humanidad irá percibiendo esa luz que ahora de momento algunos gatos y algunos animales la perciben, y nosotros también, y algunas personas también. Bien, Dante Alighieri, por favor, Dante Alighieri, la Divina Comedia, ahí es maravilloso, una descripción fantástica. Repásalo de cuando en cuando y ves al tercer capítulo, el cielo, donde se expresan los coros de ángeles, coros de ángeles en distintos niveles. Es que la descripción que hace Dante Alighieri es maravillosa, porque pues nos describe que los ángeles están en distintos niveles, en distintos coros, desde los más materiales y densos hasta los más éteres, más sutiles y solares. Bien, así, vamos a pasar ahora, dejamos el tema religión y me voy a adentrar en el teósofo que os quería recomendar y sobre todo sus obras. No voy a hablar de Lippmann, porque Lippmann ya hemos hablado y es bastante conocido. Voy a hablar de un discípulo de Lippmann, casi tan grande como Lippmann, uno de los más grandes teósofos que hemos tenido en nuestros tiempos, y alguien con la capacidad de observar, entender y estudiar en profundidad a los devas, Geoffrey Hodgson. Geoffrey Hodgson. De Geoffrey Hodgson tenemos una obra maestra que os la voy a recomendar sinceramente a todos vosotros. Es lo mejor de lo mejor. El reino de los dioses. Si lo conoces, si lo conoces, si lo voy a recordar. Sí, esto, sí. La Rama Arjuna, de la Sociedad Teosófica de Barcelona, ellos tienen medios para hacerlos llegar. Es un libro que vale 25 euros. Vale 25 euros porque tiene muchas ilustraciones a color, está muy ilustrado. En este libro, Geoffrey Hodgson nos hace un acercamiento al sendero. Sí, bueno, en este libro pues nos enseña el sendero hacia lo divino, hacia lo espiritual, hacia esa sabiduría divina que te hará capaz por ti mismo de percibir el reino de los devas. Y aquí pues él hace una incursión importante en la cábala, porque la cábala a través de las edades pues ha sido la ciencia que más ha enseñado el tema de los ángeles y los arcángeles. De hecho, estoy convencido de que casi todo lo que enseña la religión cristiana sobre los ángeles lo ha tomado de la cábala hebrea. Geoffrey Hodgson pues nos lleva al corazón de la cábala en el sentido de retratar lo que es el árbol sefirotal, los sefirots, que son los arcángeles, los de Ancho Hans, y ellos, pero en el lenguaje cabalístico. Aquí nos hablará, pues, de ese árbol sefirotal, que es la constitución del universo y del ser humano. Luego nos habla también de sus viajes. Geoffrey Hodgson viajó mucho, era conferenciante internacional. Geoffrey Hodgson fue también director de la Escuela de Sabiduría en Crotona, en California. Dio conferencias por todo el mundo y escribió muchos libros que os voy a recomendar enseguida. Y en sus viajes, pues él iba tomando nota de los devas que él veía. Y no solo los devas, sino también elementales. Y ese cuaderno de viaje, vamos a llamarlo así, ese cuaderno de viaje, él pues lo ha puesto en este libro, El reino de los dioses. Y aquí pues hay una relación de los distintos devas o ángeles, empezando por los mismos elementales. Y aquí pues te explica: estos elementales los he visto en tal lugar, en tal fecha, estos otros elementales estaban en el otro lugar, en distintos países del mundo. Y luego los devas, tal como él los vio, desde los devas más inferiores a los más superiores, devas del paisaje, devas de los árboles, devas protectores, ángeles guardianes, y no solo eso, sino dónde y cómo él los vio. O sea que es como un cuaderno de viaje. Las ilustraciones están muy bien. Aquí tienes un ejemplo de un ángel. Aquí te hace una ilustración de un ángel tal como lo ve él de perfil, y luego hay otra imagen tal como lo ve él de cara. De cara y de perfil. Y luego pues él te comenta el trabajo que está haciendo este ángel, el servicio, la canalización y transformación de energías, y cómo le siguen un coro, una hueste de elementales y ángeles obedeciendo a él. Estos ángeles, pues, que son los que conducen las coordenadas y paralelos de energías del mundo, y las distribuyen a través de sus servidores por todas partes. Está perfectamente, incluso también dedica un capítulo a todos los movimientos sísmicos, todo. Estos ángeles, estos devas que están explicados en este libro, son los que conducen todos los movimientos y cambios y energías que se mueven alrededor de nuestro planeta, en el sentido de paralelos y meridianos, que se cruzan y se mueven de uno a otro, se lo van distribuyendo estos devas. Bueno, os lo recomiendo, un libro sinceramente muy bueno, muy bueno. De Geoffrey Hodgson. No lo he traído. Tiene un librito, yo solamente lo he encontrado en inglés, Fairies, Work and Plague. O sea, las hadas, Fairies, Work and Plague. O sea, las hadas, su trabajo y su juego, Plague. Sí, Plague. O sea, su actividad. Sí, su actividad, eso sea, su actividad, las hadas, su trabajo y su actividad, sus actividades. No lo he encontrado traducido, yo lo tengo en inglés. Y librito es el verdadero cuaderno de viaje, en el cual él pues fue anotando todo lo que veía día tal. En tal lugar he visto esto. Y estaba acompañado este deva de estos otros y hacía este trabajo. Y es un cuaderno de viaje muy bonito. Luego este otro, La fraternidad de los ángeles y de los hombres. Este ya es un clásico, es un libro que se encuentra y os lo recomiendo. En este libro, La fraternidad de los ángeles y los hombres, Geoffrey Hodgson nos explica, nos enseña las cualidades que se necesitan para colaborar con los ángeles. Las cualidades que debemos alcanzar para tener más un contacto más abierto, un canal más abierto con ellos. La primera condición es de pureza, o sea, ser puro. La pureza quiere decir no dejarte contaminar por lo mundano, simplemente eso. La pureza viene de cuando una cosa es espiritual. Cuanto más espiritual, más puro. Cuanto más mezclado con lo mundanal, más impuro. ¿Entiendes ese sentido de pureza? O sea, el sentido de pureza en el sentido de desapegarte, desengancharte de los deseos mundanales, apetitos y ambiciones, codicias, o sea, de todo lo mundanal. La pureza es una de las primeras condiciones. Luego la rectitud. La rectitud, pues, es comportamiento, naturalmente, tener un comportamiento recto en el sentido en que enseña el Buda. Encontramos en el budismo el Buda, sabéis que todo lo que él enseñó, todas sus pláticas, eran para que sus seguidores siguieran ese camino recto y derecho que lleva hacia el perfeccionamiento de sí mismo, la rectitud, o sea, tener un objetivo muy claro, la rectitud. Permitidme que, ya que estamos en este tema de la rectitud, para tener esa rectitud hay que tener un ideal. Eso me gustaría que lo entendierais. Hay que tener una causa, un ideal. Ese ideal, cuanto más elevado, mejor. Cuanto más sublime y cuanto más espiritual, mucho mejor. Pero un ideal es necesario, es importantísimo. Y no solamente tener un ideal, sino también ser capaz de expresarlo, de opinar, de participar y de defenderlo. Y de vivirlo. Eso es lo que necesita un teósofo, una causa, un ideal. En la sociedad teosófica, nuestro ideal son los tres objetivos que tenemos en la sociedad teosófica. Esos tres objetivos nos van a mantener en ese camino recto y derecho, la rectitud. Y no acobardarse, y siempre que nos den oportunidad de participar, opinar, expresarnos y defender eso ideal, eso algo que, noble que entendemos nosotros. Y también, por otra parte, me gustaría que entendierais que hemos de ver el ideal por encima de las personas o por detrás de las personas. El ideal siempre es eterno. Los ideales como la justicia, el ideal como la verdad, el ideal como la libertad, son ideales que están por encima de nosotros porque son eternos, son universales. El ideal de la verdad hace millones de años existía y dentro de millones de años existirá igual, y la justicia también y la libertad también son ideales eternos. Ahora, las personas que intentamos exponerlos, esos ideales, y defenderlos, todos nosotros somos imperfectos. Pero, por favor, no dejes nunca de ver los ideales por encima de nosotros, por encima incluso de los teósofos. Todos los teósofos somos estudiantes, estamos haciendo un camino, lo hacemos lo mejor que podemos, pero el ideal de perfección está por encima y procuramos acercarnos lo mejor posible. Ese es el sendero de la rectitud. Y no puede haber rectitud si no hay una fe, si no hay una causa. Rectitud. Y sencillez. Ser sencillo. Esa es otra condición también que nos enseña Geoffrey Hodgson. La sencillez de no complicarte la vida, de no complicarte en más cosas de las que ya estás haciendo. No buscar más obligaciones, que luego pues no te dejan tiempo ni para meditar, ni para estudiar, ni para hacer tu yoga, para hacer tu yoga. No te compliques la vida. Cumple tu obligación, cumple tu dharma, lo mejor que puedas, pero sin ahogarte, sin ahogamiento, sea lo más sencillo y simple posible. Por esa razón veréis que siempre los que están en este sendero del contacto con los ángeles suelen ser personas más bien humildes y pobres, siempre humildes y pobres, porque hay que ser simple, sencillo, aunque tengas mucho conocimiento, aunque hayas estudiado mucho y tengas muchos méritos, pero siempre presentándote con humildad, con sencillez. Eso es lo que hacen los ángeles. Si los ángeles tienen toda la sabiduría adelante de su vista, todas las leyes, todas las energías, todo el universo está ante su vista. Y fíjate qué humildes, con qué humildad se expresan ellos, con qué sencillez. De la misma manera se expresó Jesús, con sencillez. De la misma manera se expresó el Buda, con humildad, con sencillez. Eso es una condición para tratar con los ángeles. No te compliques la vida, más de lo necesario. Impersonalidad es la cuarta condición. Impersonalidad quiere decir dejar a un lado tu ego, tu yo, y ser más abierto, más servicial a los demás, más inegoísta, menos ambicioso. Es que los ángeles no tienen ese sentido de ego que tienes tú, ese sentido de yo. Ese sentido de yo ellos no lo conocen, no saben qué es. Bien, esas son las cuatro condiciones que nos enseña en su libro Geoffrey Hodgson. Geoffrey Hodgson en este libro, La fraternidad de los ángeles y los hombres, también agrupa los ángeles con los cuales podemos tratar en siete grupos. Siete grupos de ángeles con los cuales deberías de meditar y con ellos podemos tratar más. Porque es que hay una infinidad de coros de ángeles y hay una infinidad de huestes de ángeles que están trabajando en todos los niveles del universo. Pero los que se pueden relacionar contigo en lo que tú necesitas, siete grupos. El primero, los ángeles del poder. Los ángeles del poder son los ángeles de la voluntad. Son los ángeles que conocen el plan del Creador, el plan del Logos. Lo obedecen, lo siguen. Y como ellos lo ven y lo obedecen, te pueden ayudar a ti. Porque realmente la vida del ser humano es obedecer en ese plan divino, el plan del Logos, los ángeles del poder, la voluntad, el poder de la voluntad. Luego están los ángeles de la salud. Con ellos también puedes tratar, también puedes colaborar y ellos colaborarán contigo. No solamente para tus males y tus dolores, sino sobre todo para ayudar a los demás, para aliviar el sufrimiento y el dolor de los demás. Los ángeles que están especializados en